tambor ya te llegará. Acompañado de las guambrillas compartiremos las emociones, pues el amor ya te llegará. Nuestras mujeres en sus entrañas llevan la fuerza de la pasión. Nuestras mujeres en sus entrañas llevan la fuerza de la pasión. Y en el calor de nuestras almas las amazonas con su belleza alegrarán nuestro corazón. En el calor de nuestras almas las amazonas con su belleza alegrarán nuestro corazón. Vamos muchachos, cojan su hambra, bailemos juntos el manguaré, el nuevo ritmo de nuestra selva que hará vibrar nuestro corazón. Vamos muchachos, cojan su hambra, bailemos juntos el manguaré, el nuevo ritmo de nuestra selva que hará vibrar nuestro corazón. En el calor de nuestras almas las amazonas con su belleza alegrarán nuestro corazón. En el calor de nuestras almas las amazonas con su belleza alegrarán nuestro corazón. Almas, las amazonas con su belleza alegrarán nuestro corazón.